ese desprecio, eso de tenerlo como ídolo a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, que fueron protagonistas directos de la guerra de Malvinas, ¿no? Ustedes saben que nunca hubo una declaración de guerra firmada entre Gran Bretaña y la Argentina por nuestras Islas Malvinas, porque el solo hecho de la orden de Margaret Thatcher en hundir al ara general Belgrano provocaba ya directamente el enfrentamiento bélico, que jamás Margaret Thatcher quiso la paz con la Argentina con referencia a nuestras Islas Malvinas. Y escuchar hoy a un candidato a presidente de la nación con esa postura, la verdad que es imperdonable. Todo punto de vista es imperdonable. La verdad que no lo entiendo. Honestamente, no lo entiendo. Un tipo que promueve la entrega de nuestros recursos, de nuestra soberanía, el imperio. Un tipo que trata de todas formas tratar de dolarizar la economía, trayendo un signo monetario imperialista en nuestro país. La verdad que es lamentable. Yo siempre pensé de que íbamos y que tenemos los argentinos que hacer un gran esfuerzo para sacar el país adelante, pero entre todos y juntos, con el trabajo, con la producción, con la educación, con la salud y con un montón de cosas que hoy realmente necesitamos enderezar nuestro barco, pero de ahí a entregar como este hombre pretende, está totalmente loco.